desfiles profesionales en Archidona. Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. 8 procesiones con un importante patrimonio artístico, histórico y antropológico realizarán su estación de penitencia durante la Semana Santa en una ciudad declarada conjunto histórico. Los jóvenes guardias civiles de Valdemoro acompañan a la Real Cofradía de la Humildad la tarde del Viernes Santo, procesionando la zumba y el sol, símbolos de la Semana Santa de Archidona. Semana Santa de Archidona, mucho más de lo que imaginas.